Vamos a hacer entonces la canción de las manos. Todo el mundo con las manos atrás, porque vamos a hacer esta canción. Saco una manita, la hago bailar, la cierro, la abro, la vuelvo a guardar. Saco otra manita, la hago bailar, la cierro, la abro, la vuelvo a guardar. Saco las dos manitas, las hago bailar, las cierro, las abro, las vuelvo a guardar. ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Tremendo, tremendo! La hacemos un poquito más rápida. Dale. Todo el mundo con las manos arriba. Y vamos a terminar la canción que dice así. Si yo tengo mis dos manos para arriba, mis dos manos tocan el cielo. Si yo pongo mis dos manos para abajo, mis dos manos tocan el suelo. Arriba, arriba el cielo, abajo, abajo el suelo. Mis dos manos ya se van, porque van a descansar. Arriba la mano todo el mundo, así. Si yo tengo mis dos manos para arriba, mis dos manos tocan el cielo. Si yo pongo mis dos manos para abajo, mis dos manos tocan el suelo. Arriba, arriba el cielo, abajo, abajo el suelo. Mis dos manos ya se van, porque van a descansar. Arriba la mano todo el mundo y saltando. Si yo tengo mis dos manos para arriba, mis dos manos tocan el cielo. Si yo pongo mis dos manos para abajo, mis dos manos tocan el suelo. Arriba, arriba el cielo, abajo, abajo el suelo. Arriba, arriba el cielo, abajo, abajo el suelo. Arriba, arriba el cielo, abajo, abajo el suelo. Arriba, abajo, arriba. Espérate, esto está muy rápido, muchachos. Tranquilitos, la mano aquí. Mis dos manos ya se van, porque van a descansar. Muy bien, un aplauso.